Yeah. Ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Te ruego escuches, mujer. Sabes que ya no aguanto yo la desesperación. Voy a declararte lo que llevo adentro en mi corazón. Por eso hoy me armé de valor. Te pido un minuto, mi amor, para decirte lo que siento. Zion Studio, desde el 504.